quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele bellugo y yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele bellugo y yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele bellugo y yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele bellugo y yo te sigo. Perra, yo no te obligo. Pero si te pido, te castigo. Perra, que soy mucho, no me digo. Perro, como tú no das castigo. Dame castigo. Dale hasta que rompe el ombligo. Castigo, digo, digo. Castigo. Hasta curarme contigo. Tírame de afuera que te sigo. Dile a tu perrijo que si me tiras te lo fijo. Tíreme en gallina y la doy trigo. Tire que yo sigo. El que tenga ganas se la abrigo. Vamos como dele castigo. Que son miren.